y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Otro negrito cantor del juez, tres pecados después, no hay game porque bash down. Me mira mal y me tratan bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado de 166 barandé. Chúpenme la desvinculándome, chupándome en un beat, armándome de G reales. Para la menta y pin, quieren saber de mí, paren. Vino por vos, por mí, mamá, papá y dos, tres chacales. BWB casi que mi vein, May antes de la fame. Millón antes de los 20, si un día tengo un Bentley no va a ser de alquiler. Me lo gané, para el lujo, para el Fendi, botellas y confeti. Un día hubo sed, había un porqué. Estaba el plan B, pero no me gustó. Yo quería comer, no vivir como un boss. Pero en esta vida tocó, mi alma sola se autopremió por todo lo que se recorrió. La psicóloga recomendó que baje 30 cambios porque vivo en Porto. Que parecían comentarios del boss y no estaba hablando de Dios. No es por ego, pero ¿quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Otro negrito cantor del juez, tres pecados del juez, no hay quien por qué. Bash down. Me mira mal y me trata bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado de 166 garante. Chúpenme la desvinculándome. Otro negrito cantor.